El mandatario no estará presente ya que, según informó su abogado, se teme por su seguridad. El proceso judicial se inició el mes pasado. Una vez terminados los procedimientos preparatorios de la primera vista, el martes comienza el juicio oral. El abogado de Yoon dijo que un equipo de investigación está intentando ejecutar de manera ilegal una orden de detención del presidente y agregó que su defendido solo asistirá al juicio si se resuelven los problemas relacionados con su seguridad. El equipo de investigación pretende conseguir la detención de Yoon, apartado del poder por el proceso de destitución en marcha, bajo sospecha de haber orquestado una insurrección al declarar la ley marcial el mes pasado. El mandatario ha hecho caso omiso a las citaciones anteriores. Según se informa, el abogado pidió a los investigadores que aplazaran la ejecución de la orden para que el presidente pudiera concentrarse en el juicio sobre su destitución. Los cancilleres de Japón y Corea del Sur han coincidido en que las relaciones bilaterales siguen siendo relevantes en momentos en los que se enfrentan a un entorno de seguridad más difícil. Iwaya Takeshi, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, llegó el lunes a Seúl y se reunió con su homólogo Cho Tae-yol. Los ministros reafirmaron que sus países mantendrán y fortalecerán el impulso para mejorar las relaciones. También acordaron ayudar a promover los intercambios entre jóvenes en 2025, año en el que se celebra el 60 aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas. Iwaya y Cho también hablaron de la situación regional, compartieron una profunda preocupación por el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte y la profundización de la cooperación militar de este país con Rusia. La reunión se celebró una semana antes de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asuma el cargo. Los cancilleres coincidieron en la necesidad de una cooperación tripartita con Estados Unidos para responder a Corea del Norte y abordar cuestiones en el Indo-Pacífico, así como asuntos de seguridad económica. El área de Los Ángeles se prepara para una amenaza en las labores de contención de los incendios que iniciados hace casi una semana, han causado graves daños y varias víctimas mortales. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ofreció una conferencia de prensa el lunes en la que advirtió que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica vientos con fuerza cercana a la de un huracán. Bass dijo que la ciudad está cometiendo preparativos urgentes y agregó que su prioridad es hacer todo lo posible para salvar vidas y que lo mismo debería hacer el resto de la gente. Durante los meses más fríos es común en el sur de California un fenómeno conocido como los vientos de Santa Ana, cuyas características por su velocidad y sequedad podrían empeorar aún más la situación ya de por sí peligrosa. Se pronostica que los fuertes vientos continúen hasta el miércoles. De forma paralela, las autoridades también deben combatir los intentos de saqueo, ya que hay personas que quieren aprovecharse del caos. Se ha informado de la detención de decenas de personas por esta y otras razones. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dijo que se detendrá, procesará y castigará con todo el peso de la ley a cualquiera que intente sacar partido de la situación. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.